adultos aún disponemos del sistema más poderoso para refrescarnos. ¿O meternos en una piscina? El poder de la visualización creativa. Entonces le dije que la constitución económica global difícilmente aguantaría una indexación continuada de salarios. ¿Qué dices? Que le llamé tonto. Tonto. Buenas. Hola, buenas. ¿Quién eres tú? Mayrales. ¿Quién va a ser, tío? Pues Jardita, ¿no la ves? No, no me has debido oír bien. Soy... Pero recordaba Jardita diferente. ¿Qué va? Mira, hola, soy Jardita. Oye, ¿qué? ¡Dilo! ¿Qué? Hola, soy Jardita. Ven, ves con Jardita. Chicos, he tenido... ¿Quién eres tú? Hola, soy Jardita. Ah, Jardita, claro. Bob, ¿qué haces con ese casco bizantino y esa espada de hierro forjado? A eso venía a deciros, que he tenido una idea para una nueva estrategia comercial. ¡Ay, Dios! Como mañana termina la primera temporada de Juego de Tronos, he pensado que podríamos dedicar nuestro podcast a la serie para conseguir que nos oigan todos los que han quedado con mono. ¡Ay, Dios! Pero tú estás seguro que esto va a funcionar. Que sí, ya verás, mira, poned las armaduras que os he traído y empezamos. ¡Ay, Dios! Es sábado por la tarde en Hibernalia y esto es Tronos de Equivocación. Con tu Mifus MacDoodle Bob, no sé si hay un personaje así en Juego de Tronos. ¡Cállale! Lady Arwen. Pero esa no era otra novela. Lord Tony Stark. Bob, creo que esta armadura roja con núcleo de energía en el centro es de otro sitio, de verdad, ¿eh? ¡Conan el Bárbaro! Desde luego, qué poco ilusionoso veo, ¿eh? Y en el capítulo de hoy comentaremos las noticias más tronadas de los Nueve Reinos. Iremos al... directo al debate parlamentario judicial del regente y heredero al trono y diremos muchas veces: se acerca el invierno. A ver, un momento, que ha llegado un mail. Ananana, HBO demanda judicial por uso incorrecto del tema musical y la mitología de Juego de Tronos. Otro Fox demanda judicial por uso incorrecto de personaje. Marvel demanda judicial por uso incorrecto de... Christopher Tolkien demanda judicial, pero... Bob, seguro que merece la pena todo esto por unos oyentes más. ¡Bob! ¡Bob! ¡Ha sido un placer, chicos! Siempre dije que no teníamos que tener a Bob Lannister en el equipo. Si es que no puede salir bien. Anda, mira, pon la música normal mientras los leales Stark les atrapamos. ¡Vamos! ¡Venga, Starks! ¡Vamos a por él! Sí. Es sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy, que soy yo. ¡Hola! Randy. ¿Qué pasa, muchachada? Bob. Buenas tardes. Y como presencia femenina, Mayrales. Hola, hola. Con la aparición especial de Mickey Mouse. ¡Oh, hola, niños! Y Harold Camping. ¡El apocalipsis va a llegar! Y en el programa de hoy repasaremos las noticias más apocalípticas de la semana, veremos las peores leyendas urbanas de la historia y veremos cómo se puede preparar una boda. Todo ello acompañado de un nuevo invitado distinguido y el anteúltimo episodio de Enfermero Donde. Esto es Normas de Equivocación, episodio 33. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Mi amiga Lucy se ha comprado y un perro de la raza Show Show que tiene un día de pelo. Ah, Bueno, vamos a empezar noticias hablando de una película revolucionaria dirigida por Ray Benenati, ¿sabes? Es el productor, ya por joder. ¿Tú qué vas? Productor. De guay por la vida vas. ¿Tú piensas que un productor es lo mismo que un director? Quizás tienes problemas de conocimiento, quizás es un ignorante. Bueno, Ray Benenati ha dirigido una película, producido, perdón, una película llamada The Movie for Dogs. Ajá. Que es, bueno, pues es una... Es una película para perros destinada a estos animales cuando termina el verano y se quedan solitos en casa, pobrecitos los animales. Oye, lo que le ponen a Freddy cuando está en casita y claro, a Freddy le ponen The Movie for Freddy's, que son un montón de Freddy's. ¿Qué sentido cuando digo esto? Porque el film muestra a perros... Estoy bajando a Freddy's ahora haciendo estas cosas, ¿vale? A perros corriendo, nadando y jugando. Nos ponen efectivamente a Freddy's corriendo, nadando y jugando durante 73 minutos. ¿Qué corta? Versión extendida. Y su banda sonora se ha diseñado para mantener la atención del can. Freddy. Lo peor es que te estoy viendo que una Freddy. Tú, yeah, Freddy. Según sus creadores, Ray Benenati y otros dos amigos, supongo, que los dueños de los perretes, es una forma efectiva de entretener a los perretes pues cuando no hay nadie cerca. Y digo yo, pero no hacen hicieron algo de esto ya. ¿Qué cosas? Curiosamente tengo aquí una no. ¿Qué cosas? Ahora que lo dices, ¿qué? Sí, ¿qué cosas? Me ha recordado una cosa. Fíjate, no lo estoy leyendo porque ¿qué cosas? Otra cinta de los experimentos que haces con perros. Oh, fíjate. Que muestra con los nazis también que van a hacer películas para perros. Hans, der Führer ha llamado. Dice que tiene entrada en gratis para el viaje del Hindenburg. Oh, gute noticia, Gottfried. ¿Pero qué hablamos con los perren? Uf, uf, uf. Tranquilo, Hans. Ayer der Führer terminó su película. La película para perren y para nazis. Perros sobre todo para perren. Que sirve para dejarles tranquilen y soñando con un futuro en Arrien. Oh, Polen, y vámonos, que este viaje va a ser la bomben. Uf, uf. Ay, siempre igual, pero ¿se puede saber qué mierda de película es esta? Ay, no sé, Wolfie. Yo solo veo perros jugando, perros saltando, perros... Claro, ese es el problema. ¿Cuáles son las motivaciones intrínsecas de los personajes principales? Y su contextualización en un entorno social cambiante y mutable. No veo el viaje del héroe, no lo reconozco. Ay, no me hagas hablar de fotografía. Fíjate en el grado de disposición de esos exteriores. Desde luego estos nazis son unos desalmados. ¿Es que nos consideran seres inferiores o qué? Rápido, que nos pongan una de Godard. Qué poco gusto hay en el Tercer Reich. Y de películas de perros a películas de coches. Sí. Hoy no habrá queja de los links, de las uniones fabulosas. Los links, hablas en otro idioma, tío. Sí, tío. Es el futuro. Es proactive learning. Oh my god. Oh, ok, Dios. Pixar, la compañía que nos trajo éxitos como Monstruos S.A. o Toy Story. Guapo, Wally. Bueno, vale, que van a quitar la filmografía. O cualquier cosa que no sea Ratatouille. Todos menos cast. Y Ratatouille. Qué Ratatouille mola. Qué mala. Pixar ha decidido que este verano va a estrenar Cars 2. Ah. Y por si eso no fuera suficiente. Ha decidido, llevar años rodándola y tal. Ya, pero ha decidido que este verano. Podría decirlo este otoño, pero ha decidido este verano. Eso mismo. Ajá. Y por si eso no fuera suficientemente malo, pensaron que era una gran idea presentar la película en un desguace de coches. Ahí sí. Maravilloso. Genial, porque mira, niños, gustan los coches, pues aquí los destrozan y los matan. Muy sabio, eso, muy sabio. 50 niños tuvieron la oportunidad el martes de conocer en persona a Rayo McQueen, Matt y Finn, en persona. ¿Quién es Finn? Nosotros sé quién es hombre, quién es quién. Vuelvete a ver Cars, ya lo sabrás. No. Va. Además, las criaturas pudieron pintar 3 coches para que se parecieran a los personajes de su película favorita. ¡Bien! Pero mi película favorita es A Todo Gas. Bueno, píntalo también. Y a los niños les das pintura acrílica, ¡qué bien! Igual es tóxica y pueden comérsela. ¡Bien! ¡Qué sabios han sido en Disney! ¡Qué inteligencia! Oh. Además, esto no se ve noticias ni nada. Yo no sé para qué han hecho esto. Hay que decir además que los coches presentados fueron eléctricos. Y podría hacer una velocidad alucinante, chicos. A ver. 4.000 kilómetros por hora. ¡16! ¡Mil! ¡16 kilómetros! ¡A 16 kilómetros! ¡Hostia, qué velocidad! Más rápido que ir caminando, increíble. ¡Joder! Pero no tanto como ir corriendo muy rápido. Es verdad. Y tenemos con nosotros al artífice de tan brillante idea. ¡Ojo! ¡Hola, amigos! Vale, pero usted es Mickey Mouse en persona. Bueno, en ratón. Pues claro, ¿quién mejor que yo para llevar una compañía? Acabo de subir al poder y tengo unas ideas excelentes, amiguitos. ¡Ojo! Hombre, como sean tan buenas como llevar a 50 niños a un desguace... ¡Ese es solo el principio! ¡Para cuando Cars 2 salga en DVD, tengo planeado la estrategia de marketing! ¿Llevar a los niños a ver una carrera de coches? ¿Hacer que los niños conozcan a Fernando Alonso? ¡Tonterías! He decidido poner a 50 niños al volante de un coche de Fórmula 1 y dejar que apriete el acelerador todo lo que puedan. ¡A ver qué pasa! Pero señor Mickey, a ver qué va a pasar. ¡Que no llegan al volante, que van a morir todos! ¡Genial, amiguitos! ¡Más publicidad, más ventas, más magia Disney para todos! ¿Oh? Por favor, dígame que esa es su única idea. ¡Claro que no! ¡Vamos a promocionar el DVD de Winnie the Pooh de la mejor manera posible! ¿Con miel y amor? Metiendo 50 niños en una jaula con 4 osos asesinos hambrientos. ¿Qué? ¿Qué? Para que estén en contacto con la naturaleza. Es una idea buenísima. Madre mía, no quiero ni saber lo que tiene en mente para hacer una precuela de monstruos, o sea. De verdad, aún nada en especial. Joder, menos mal. Salvo el asesinato ritual de los abuelos de 50 niños a los que ataremos en silla y estarán obligados a ver cómo Pluto se come su corazón. ¿Pero qué dice? Es una buena estrategia de marketing. Los niños saldrán a la calle llorando y gritando ¡monstruos, monstruos! Y nos va a dar más publicidad. Y les meterán en la cárcel. Claro, y vete a decirle a él que le meten en la cárcel a un ratón. Bueno, también es verdad. Oiga, solo por curiosidad, ¿no se le ocurre alguna manera de promocionar la segunda temporada de Normas? Claro que sí. Cogemos a los 4 oyentes que tenéis y les arrancamos de cuajo las orejas. ¿Pero por qué? ¿Y qué importa? ¡Es divertido! Madre mía, hasta la vista, señor Mickey. Recordad, amiguitos, matad a vuestros padres. Ese es el camino de la magia Disney. Os lo dice Dicky. Dicky. Y de películas Disney a películas Warner. Me suena, creo que hemos hecho algo parecido antes. Sí, pero no creo que haya queja también, o sea, no tiene que una cosa con la otra, de Disney a Warner. Yo creo que lo veo muy bien. Creo que va a dejar, tenemos que dejar de ir las noticias, ¿eh? Vale. Queda como un programa compacto. ¿Y de cine de animación a cine de acción real, por ejemplo? ¡O mucho mejor! ¡Ande, vamos a! Como si el cine de animación no pudiera competir con el cine de acción real, ¿no? Y es que resulta que Warner ha decidido combatir la piratería en países con los índices más altos como España o Hungría. ¡España! ¡Hungría! ¡España! ¡Los primeros son algo! Estamos ahora mismo en el mismo puesto que Hungría, en algo. Bien. Estrenando las películas en salas de cine de esos países meses después de su estreno mundial. Ajá, brillante estratagema. Inteligencia muy brillante, sí, señor. Con ellos intentarán impedir que circulen por internet copias piratas, que suelen venir desde alguno de esos países. Sí, o desde claro. El DVD RIP americano, pero son tonterías. En español y en húngaro, ¿no? Sí, lo de siempre. Toda América. ¡Oh! ¡Bájate Green Lantern en español! Ahí tiene en húngaro. Ahí tiene ese versión original en esos países y tal. Por ejemplo, Resacón en Las Vegas 2 se sube desde un servidor en Hungría y según la responsable de prensa del film ya lleva más de 20.000 descargas. ¡20.000! Wow. ¡El cine se cae! ¡El cine se da en morona! ¡Muerte! ¡20.000! Ah. Ya, no puede uno dejar de preguntarse a la vista de estas fabulosas ideas. No se ha notado que estoy leyendo tampoco porque... No. Muy espontáneo suena, está bien, sí. Está bien. ¿Qué es lo próximo que planea la industria del cine para evitar el pirateo? ¡Canastos! Oiga, señorita, quiero presentar una queja. Resulta que el otro día me compré el Blu-ray de la edición extendida de Gris y que aquí no hay nada. Efectivamente, caballero. Pero ¿cómo que efectivamente? ¡Que me gasté 50 euros! Ay, por Dios, cómo se pone a gente que no entiende la lucha contra la piratería. Espere, ¿qué le pasa con mis supervisores? Pero... A ver, ¿qué pasa? ¿Es que no entiende usted que la lucha contra la piratería es muy importante? Pues claro, si por eso me he comprado Gris original en DVD. Original. Lo que usted es un pirata, hombre, que seguro quiere el DVD para ripearlo y subirlo a internet. Así, para evitar que lo haga, preferimos quitar la película de dentro y yo no habrá riesgo alguno de que cometa actividades ilegales. Pero, ¿para qué voy a querer yo subir Gris a internet si está subida desde hace décadas? ¡Ah, mire cómo lo sabe! Si es que todos los piratas son iguales. Menos mal que las nuevas medidas están funcionando, pero... Claro, la gente quejándose. Pues ahora este centro comercial es mucho más seguro. ¿Pero qué medidas? ¿De qué hablan? Ah, pues espera. Si va usted ahora al cine, primero, hemos subido la entrada a 10 euros. Ah. Que algo quiera, algo le cuesta. Además... Para entrar es obligatorio comprar palomitas tamaño ultra gigante especial de cagarse. Pero si no me gustan las palomitas. Tiquismiquis, pirata. Además, a la entrada hemos contratado a un portero de discoteca que te cacheará de arriba abajo para ver si llevas cámaras de vídeo, móviles u ordenadores. Bueno, pues mira, eso está bien porque siempre hay alguien que lo graba. Y si tienes uno, pues hace lo que tiene que hacer. Saca un martillo y lo rompe delante de ti para que no se te ocurra volver a intentar grabar una película. ¿Pero qué dice? Tranquilo, hombre. El servicio de eliminación de aparatos grabadores de vídeo es totalmente gratuito los 5 primeros meses. Además queda el punto fuerte. Al entrar en la sala no pondremos la película. ¿Pero cómo que no pondrán la película? De alguna manera hay que evitar que se piratee. Imagina que pese a nuestras medidas alguien cuela una videocámara. Impedirlo como sea. Estoy seguro de que nuestras medidas eliminarán la piratería hasta dejarla casi en cero, oiga. Bien mirado, lo del DVD sin DVD ya no me parece tan mal, ¿eh? Solo una cosa, pretendía reproducir en ese ordenador portátil que lleva ahí. Hombre, en caso de que viniera la película, por su... ¿Quiere decir no, para nada, no. Paco, no, Paco, no, un pirata peligroso en el sector C. Eliminación inmediata. Que me iba a piratear, que yo solo quería ver... ¡Ah! Desde luego, estos piratas nunca aprenderán. Sí, menos mal que el sistema antipirateo de Warner está dando sus frutos, por cierto. Aquí tienes el último Alejandro Sanz, que me lo bajé de taringa. Y luego te vas a volver a mi casa y te coges el de Rising 2, que se me terminó de bajar y lo quemé en un pringo para ti, ¿eh? Pero no tengo una película dentro, ¿no? Una película, ¿pero por qué me tomas por un asqueroso pirata? ¡No, hombre! No y de lucha contra piratas a lucha contra falsos profetas. Esto no para, uno para del humor. De lucha contra piratas, porque están luchando contra Pilar Rubio, ¿eh? Pilar Rubio. Por favor, Pilar, continúa, aquí, continúa. Sí, un seguidor de Harold Camping, el cura que anunció el fin del mundo para el 21 de mayo. Aquí, aquí Freddy no dice lo que ha dicho antes. No dice. Cada que ha dicho Camping, ese nombre es real. Pero Camping. Pues a mí suena falso, Camping. Suena campinga, ya lo sé, pero mira. Camping es una palabra, a ver, se llama Birkenfriesberg. Tía, pues bueno, no me parece un apellido real, pero Camping. Camping. Normal. Es como, como Butterfly. Una ni que tú no te llamas Freddy Camping. No me llamo Freddy. Cállate, quiera. Freddy Camping. Calla. Oh. Un seguidor de Harold Camping, que fue el cura que anunció el fin del mundo para el 21 de mayo. ¿Qué? ¿Cucaracha? ¿Qué? Que ya ha pasado el 21 de mayo. Sí. Joder. Ya se acabó el mundo. Ha fallado un poquito. Esto es el limbo. El limbo. Hoy estamos en Lost, que bien. ¡Spoilers! Bueno, pues que ha sido detenido el seguidor del hombre este y condenado a 6 meses de cárcel en Malawi por un delito contra la paz y la seguridad. Mientras... Malawi, es una tomada por culo a mí, pero bueno. A la derecha. Es una wiki muy mala. No la habéis pillado, lo explico. Wii en la consola. Continúa. Ya, sí. Mira, continúa. Calla. En Malawi, que le detuvieron por un delito contra la paz y la seguridad mientras repartía panfletos del apocalipsis. Bien hecho. Oye, toma, que se acaba el mundo, ¿eh? El hombre, con un nombre muy sencillo, que era Saduk Mwambene. Mwambene, que tiene muy grande la nariz. Fue arrestado en abril, pero dejado a libertad hasta el 21 de mayo, por si estuviera diciendo la verdad. ¿Por acaso? Oye, perdona por detenerte aquel día. O el apocalipsis o la cárcel, lo que prefieras. ¡Apocalipsis! ¡Al menos tendré razón! Pues esta semana ha sido atrapado otra vez en Malawi, donde es delito tirarse un pedo en público. Que bien, que venía esto. Que bien, aquí escrito. Somos muy adultos, sí. Ponemos pedos. He dicho pedo. Freddy se tira una boba. ¡Hala, vale ya! Adiós, audiencia. Y bueno, y mientras Harold Camping ha dicho que no, que se equivocó, el 21 de mayo no es el apocalipsis, va a ser el 21 de octubre. ¡Ay, Dios! Marcando las agendas con rojo. Y obviamente, como programa líder que somos, tenemos a Harold Camping con nosotros. Buenas tardes. Buenas. O apocalípticas. ¿Pero qué dice? Buenas, hace sol, una temperatura agradable. ¡Pero el fin del mundo será 10 segundos! ¡Dios mío! ¿Estás de seguro esta vez? ¡Sin duda! ¡Encomiéndense a su salvador! ¡No! ¡Vamos a morir todos! ¡Que viene el apocalipsis! Oiga, aquí no ha pasado nada. Oye, pues no me lo explico. ¡Ah, coño! Es que suma del número de salmos del Deuteronomio al número de sacrificios de la décima plaga. ¿Y tenía que haberlo restado? No. ¿Has dado cuenta de que todo esto es una chorrada? No, que tenía que haberlo multiplicado. A ver, que lo hago ahora y... ¡Oh, Dios mío! ¡El fin del mundo es en 10 segundos! ¿Pero en serio esta vez? Sí, sí, sí. Arrepiéntanse de sus pecados. Denme todo su dinero para salvarse en el cielo. ¡Tome! ¡Apocalipsis! Oiga, que aquí no se acaba ni el sketch. Vale, ya sé qué es lo que pasa. Que es que no he contado el día bisiesto de hacer el cálculo de la transcripción del Levítico. Y bueno, el fin del mundo será, esto lo hago en nada. Año 3456. El fin del mundo será cuando yo salga de este locutorio. Así que ya saben, arrepiéntanse de sus pecados, no coman carne. Bueno, y eso, y venga, nos vemos, adiós. Hostia, que se llevan mis ahorros. Bueno, ¿qué más da? Si cuando se acabe el mundo no lo vas a necesitar. Ay, también es verdad. ¿No tendría que haberse acabado el mundo ya? Pues... Mi dinero, ¿vamos a la siguiente noticia o qué? ¡Mi dinero! ¡Que siempre yo! Pista, vamos a ver una serie de televisión. Hannah Montana. No. Perdidos. No. Compañeros. No. Uy, casi. Físico química. ¿No habéis adivinado? Decía físico química la canción. No, yo digo perdidos. Estáis pocos atentos. Sí. Perdidos. La fugitiva. Bueno, de apocalípticas, de apocalípticas visiones, apocalípticos finales. ¡Ay, qué bien! Hablamos de, ya lo he dicho, de física o química, que llegó a su final este lunes y cuyos seguidores están volcando en internet. Casi están revolcando, ¿no? Cual cerdos en la mierda. Por cierto, ¿qué pasaba al final? Ah, que era todo un sueño. No, al final se quedaban viendo el edificio este del Zurbarán, porque lo iba a comprar un tío, sí. Pero al final no lo compran y se llegan todos y se van y ya está. ¿Y por qué es el final eso? ¿Y a mí qué me cuentas? Yo lo vi en YouTube al día siguiente para ver si teníamos sección. No tenemos sección, no va tanto. Fue muy aburrido, de hecho, parecía. Bueno, se están volcando en internet. Lo vi en YouTube, ¿no? Claro, solo tenía curiosidad por cómo. Bajo, están volcando bajo el hashtag Quiero más Fock. Ah, claro, yo que tiene Focky. Focky. Fock 3. O Fock 7. La venganza. Además, están haciendo camisetas con el lema Quiero más Fock. E instan a los fans a hacerse chapas con la frase. Qué bien, qué bondad. En Facebook, grupos como Revolución Zurbarán. La revolución real es más aburrida. Como el 15M, ¿no? Sí. Es lo mismo. Se van a tener todos a sola ahora. O quiere una octava temporada de física o química. Este es como más cutre el grupo. Sí. Estos grupos crecen y crecen en seguidores cada día. Y es posible que ahora la serie continúe en Neox. Wow. Pero con actores y personajes completamente nuevos. ¿Os acordáis de Salvos por la Campana, la nueva clase, de lo buena que era? Sí, pero había también personajes antiguos como Squeech y el profesor Building. Sí, es verdad. Pero desde una mágica ocasión sabemos que todo es mentira. Todo esto es mentira, chicos. Porque lo que se está haciendo en realidad en la película es físico-química. Y tenemos el tráiler. ¡No me lo creo! ¡Bien! Claro, pues vamos a verle, venga. El final del Zurbarán. Adiós, querido colegio, en el que tanto hemos aprendido. Ay, aquellos momentos de la trata de blancas. Nuestra alumna prostituta. La embarazada de su peor enemigo. Aquel que se acostaba con su profesora. La fiesta Petín, los tríos. Ay, qué real ha sido todo. Sí, pero sobre todo las muertes de Isaac en accidente de Quad y de Fer disparada en la matanza del Zurbarán. Ha sido todo tan realista. Solo fue el comienzo de todo. ¡Fer, has vuelto, cariño! Pero te noto cambiado, ¿no? Ya te has echado la crema exfoliante. ¡Matar! Sí, Isaac. Es como para matar a la profe de lengua, que me ha puesto un 3 sí. ¡Isaac! ¡Estás vivo! Ya podías irte a la ducha. Conoce el verdadero final de física o química. Estamos parapetados en la azotea del Zurbarán, repito. Los zombies de Jolly, Paula, Cabano y Gorka intentan acabar con nosotros. ¡Hoy no! ¿Pero qué has hecho? ¡Has disparado a Fer! ¡Fer! Física o química, asignatura final. Próximamente en los cines con los argumentos más descabellados. Y hoy, en invitados distinguidos, que muy distinguidos no serán cuando estén aquí, tenemos a Jerónimo Antonio Real de los Macayos, experto teólogo de fisiología avanzada del Departamento Jurídico Meridiano de la Universidad Poliversada de Aragón de los Caribellos. Real de los Macayos es genuino creador de una nueva corriente humorística en todo el mundo, el humor ininteligibilente. Buenas tardes. Señor Real de los Macayos, cuéntenos más acerca de su humor. Mi humor es, de parte, uno de los movimientos sociales de la sociedad del futuro. Es un cambio absoluto de esta forma de pensar y relacionarnos que eleva el humor a la categoría de arte conceptual. Increíble, pero ¿cómo se llamaba su humor otra vez, perdone? ¿Es mi humor? Es humor, ¿no? ¿Podría darnos un ejemplo de este humor? Sí, sí, por supuesto. Toc, toc. ¿Quién es? Soy tú y yo. No lo pillo. Ah, tienes que pillarlo. Es humor ininteligiblemente. De ahí viene su nombre porque de tan ininteligible es inteligente. Pero entonces, ¿cómo saben que es humor? Porque es humor ininteligiblemente. Entonces es un humor que no tiene gracia. Exacto. Pero ¿cree que eso funcionará de verdad? ¿Por qué no? Ustedes ya llevan 10 programas haciendo un de puta gracia, ¿no? Visto así, la verdad. Oiga, pues una nueva incorporación al equipo nunca viene mal. Sí, la verdad, ¿no? Pues bien, sería algo. Nunca me he encontrado a la chica de la curva. Nunca he tenido una experiencia ovni. Coño, mira lo que pone aquí. En este locutorio murió John Lennon. Ah, pero eso no es nada, tío. A mí me han dicho que Radio Calco mató y ahora fundaron unos zombies indígenas asesinos. Oh, madre mía, pero es que estés idiotas. Que no, tío, que las leyendas urbanas idiotas son el futuro. Vamos a ver, vamos a ver lo que hemos encontrado por ahí. Joder, qué bien unido, qué nivel está todo. Uy, sí. Qué bonito, qué introducción más bonita. Sí. Empezamos, poneos en tesitura. Música de misterio. No tenemos música de misterio. Esto era como música de misterio. Sí. Ah, en 1991, Kentucky Fried Chicken. Ay, qué rico, lo comiendo ahí. Calla, que esto es una leyenda urbana. Ah, sí. Tenía que dar miedo. Seguramente, aunque el pollo en realidad. Son las piernas de niños pobres en África. ¡Pollo jurásico! Fried Chicken cambió su nombre oficialmente a KFC. KFC. Ajá. Todos creían que era una manera de hacerlo más corto para poner menos énfasis en la palabra frito y engañar a la gente sana, guiño, guiño. Sí, o sea, que como no sé lo que significa la F. Pero nada, esto es cierto. Y esto igual no es grasa. Es pollo, pollo frito. Esto igual, tiene que ser igual es agua o Gatorade. Es un gusano. Pero esto no es cierto, chicos. No. El misterio es mucho más grande. Ay, Dios, ¿cómo empieza? KFC fue forzada por el gobierno a dejar de usar la palabra pollo. Y empezaron a usar la palabra pollo. Iba a hacerlo, pero era demasiado. Sí, ya. ¿Por qué? Ya. ¿Por qué os preguntáis la palabra pollo? La palabra pollo es inocente. No, no es inocente. No. Porque los animales que ellos crían en sus granjas han sido genéticamente manipulados hasta el punto de que ya no pueden considerarse la misma especie. Freddy, pollo jurásico. ¡Bien! ¡Es de verdad! ¡Está basado en hechos reales! ¡Efectivamente! Chicos, podéis creeros o no. No creemos. ¿Qué? Aunque no te lo creas. ¡Tiros a la mierda todos! Pero los científicos han creado pollos mutantes. ¿Por qué será que no me lo creo? Criaturas sin plumas, picos, pies y casi sin huesos para que puedan estar de pie. ¿Los pollos tienen pies? Se refiere a la garrita. Si no tienen huesos, ¿cómo se sujetan en pie sin caerse? Muchos. Pues supone que casi no pueden estar de pie porque no tienen mucho hueso. Sin huesos para que puedan estar de pie. Casi sin huesos. Muchos tienen 6 muslos sin piernas. Y gracias a grupos de defensa de los animales, ahora han escapado y están en otro país. ¡Dios mío! ¡España! ¡Hay uno aquí! ¡Hay uno aquí! ¿Cómo se nota que no editáis esto y las partes petadas no las tenéis que quitar vosotros, cabrones? Más bajito. ¡Ay, no! Vale, ya está. Dime, tío. Y yo esto me lo creo, ¿eh? Es muy creíble. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos, unos pollos en otro, que están en otro país, no por España, que también hay que decir, no están por España. ¡Uruguay! Estoy probando porque nos han dicho... ¡Qué guay! Bien, vale. ¡Chachiguay! ¿Qué pasa? Nos ha dicho Rob, dice... Ah, el humor Paraguay. El humor de Bob, si algún día eres de Uruguay, dedicaréis un programa entero. Estás solo haciendo la prueba. Vale. Veo que eficiente. ¡Somos capaces! ¿Por qué mi humor? ¿Por qué todo el mundo la toma conmigo? Somos todos terribles. Ya. Sí, ya. Todos. Y no especialmente Bob. Sí, por favor. ¡Claro! ¡Justo! ¿Tenemos preso? ¡Claro! ¿Tenemos otra leyenda urbana? Hola, ¿qué...? Sí, hola, ¿Es una leyenda urbana? ¿Eres el hombre del saco? Mi nombre es Lauren Archer. No, es Freddy. No, Lauren Archer. Mi hijo Kevin y yo vivíamos en Midland. Que está contando a alguien, vale. Ah, vivía en Midland. El 2 de octubre de 1999 llevé a mi hijo a McDonald's. ¡No! Y apareció un pollo de 7 piernas. Y al terminar de comer, le dejé jugar en la piscina con bolas. ¡Dios mío! ¡No! Y se tragó las bolas y murió. Poco después empezó a quejarse, le pregunté qué ocurría y me dijo: ¡Mamá, duele! Y las bolas eran una nueva raza de pollos mutantes. Este niño se comunicaba siempre así, cuando tenía risa y dice: ¡Mamá, risa! Hijo mío, que ya tiene 15 años, coño. ¡Mamá, pis! Que no debería estar en la piscina de bolas. Tercer cumpleaños, repito, tercer cumpleaños. Estaba exagerando. ¡Duele, mamá, duele! Esto es de peli de miedo, vale, sigamos, no duele. Luego sube esta música misterio. Luego le bañé al llegar a casa y encontré una verruga en su nalga izquierda. Dios mío, esto me acojona más que los documentales de la Sexta. ¿Dónde parecía dolerle? Hostia, le dolía en la verruga de su nalga izquierda, ¡qué miedo! Tras tocarla parecía como si hubiera... ¡una rata bajo la verruga! ¡Pedazo verruga! Fuimos a ver al doctor, pero... Una cosa, tú tocas la verruga... parece como que hay una rata aquí abajo. Sí, sí. Tal cual, una rata, ¿eh? Es que era Minnie Mouse. Fuimos a ver al doctor, pero empezó a vomitar y convulsionarse. Y vomitaba ratas. ¿Por qué no? Exorcista. Fuimos a emergencias, pero murió esa noche. No, esta no, aquella, en el 99. Resulta que su verruga era una aguja hipodérmica que se había roto dentro. ¿Y por qué tenía una rata? No, era que no era una rata, que era una aguja hipodérmica. La autopsia reveló que Kevin había muerto de sobredosis de heroína. Sí, claro. Sí. Es muy creíble. Totalmente. Sí, claro. Muy creíble. O sea, ya desde el principio, ¿quién confunde una aguja con una rata? Bueno. El niño se chuta en la piscina de bolas, le llevan a casa. Ay. Pero la semana siguiente la policía quitó las bolas de la piscina de bolas. Y busca el miedo. Había comida podrida. Dios mío. Oh, no, en McDonald's, no puede ser. Agujas hipodérmicas, unas usadas, otras llenas. Dios mío. ¿Llenas qué? Llenas, o sea, eres drogadicto y encima tiras la aguja. ¿Tú te imaginas? Tiras la droga, eso digo. Tú bajas a los yonkis diciendo, ¿qué hacemos con esto, tío? No se meten en la piscina de bolas del McDonald's. Pero, tío, eso no nos da subidón. Sí, tío, sí, como mola. ¿Cuchillos? Claro. Ahí va. caramelos a medio comer. Oh, Dios. ¡No! ¡Dios mío, eso es lo peor de todo! No, si puedes miras con droga, pero viene ahora. Caramelos. Pañales. En una piscina de bolas donde hay bebés. ¡No! ¡No! ¡No! ¿Condones? Oye, la cosa es que eso tiene que molar un huevo follar en una piscina de bolas. Y hedor a orina. Ahora, la piscina era grande de cojones para que cupiera todo eso. Decid no a McDonald's, esos juguetes para niños. Claro que sí. Ya sus piscinas para bolas para niños. Porque dentro que tiene condones, hedor a orina, pañales y... ¡Ah! Y caramelos mascados. ¡Oh, no! Es lo peor de todo, los caramelos mascados. ¡No! El niño murió que por se los caramelos. Pegan a la ropa y luego no hay forma de sacarlos. Vamos con una historia clásica. Cuéntanos, amigo Randy. Muy clásica. ¿Qué cosa más temerosa? Nos vamos a mayo de 1863. Parezco Iker Jiménez contando esto. Siento que estoy allí ya. Bienvenidos a la nave del misterio. Es la nave del misterio. Hola, en mayo de 1863, una joven de Virginia, que era virgen, ajá, además, la joven de Virginia. Esto es verdad. No es un chiste, era virgen. O sea, para hablar de la historia. Estaba sentada en su Porsche. Que no es su coche, sino que está en su Porsche. Es su Porsche, sí. No sé, me ha salido Porsche, ¿qué pasa? Mientras una batalla estaba sucediendo cerca. Era la batalla entre el bien y el mal. Una bala perdida primero pasó por el escroto de un caballero de la Unión. ¿Qué? Pues sí, le dispararon al hombre y la bala le dio al escroto del caballero. Ajá. Y después salió y se alojó en el aparato reproductivo de la mujer. Y se quedó embarazada de un hombre de que ni siquiera estuvo cerca y siendo virgen. O sea, el esperma viajó en una bala. Efectivamente. Esto es peor que la bala aquella que mató a Kennedy. Pero esto no acaba aquí. ¡Dios mío! ¡Hay no más! Acaba aquí. Sigue. 9 meses después dio a luz a un bebé sano. ¡Qué con forma de bala! Eso es. Peor. La bala humana. Ojo, quizá no tanto porque tenía un pequeño problema en sus genitales. Tenía balas. Era una bala. El cirujano descubrió que la bala que había dado al soldado y preñada a la mujer ahora estaba situada en el escroto del bebé. ¡Sube la música! ¡Qué relación! Vaya mierda de música. El soldado que aún vivía se casó con la mujer poco después, ¿sabes? ¿A qué viene eso? Joder, que es mi hijo, ¿sabes? No sé, es mi hijo y de una bala. ¿Pero cómo sabía que había llegado la bala hasta allí? Porque se enteraría, no sé. A ver, oye, investigación por... ¿Cómo no se desangró porque una bala le traspasó? Le llamaban chico sin escroto. La señora esa dice que es virgen y que le fue una bala. Pero eso es una excusa chunga, de rollo, ¿no? Entró un señor por la ventana y me violó. No, fue una bala, yo no quería. Es que yo me metí en la piscina. Vino una paloma y me dejó embarazada. Me metí en la piscina, había semen y... yo qué sé, se me metió dentro. Eso pasó en Glee. Pasó en Glee y es otra leyenda urbana que no hemos puesto. Dios mío. Qué pena. Chicos, ¿sabéis una cosa? ¿Qué? ¿Sabéis que la leche en cartón que no se vende dentro del plazo de caducidad? Esto es acojonante. Chan, chan, chan. Regresa a la fábrica para ser repasteurizada y vuelve al supermercado de nuevo. Hombre, claro. Sí, ya lo sabía. Claro. ¿Y no sabías que los donuts normales, cuando no se venden y están duros, los llevan otra vez y hacen donuts de chocolate de esos? Y con los donuts de chocolate que se venden, hacen donuts fondant. Increíble, ¿verdad? Ajá. ¿Y con los donuts fondant que hacen después? Increíble. ¿Y los donuts rosas de dónde vienen? Eso es. Ajá. De los donuts fondant. ¿Y los donetes fresh limón esos? Esos son una mezcla entre donetes y ambientador de baño. Son decir cosas que me asusta que existan. La ley permite a las centrales lecheras repetir este ciclo hasta 5 veces. Sí, 5. Todos sabemos que es lo que termina dejando la leche casi sin sabor y con una significativa reducción de su calidad y valor nutricional. Ya. ¿Tú te imaginas una ley diciendo, bueno, a esta ley se acepta que la leche se reuse 5 veces, aunque esté podrida? Es que no ocultan los políticos, me pregunto. Cuando la leche llega al supermercado para la venta al consumidor final, el cartón debe exhibir un pequeño número que está marcado en su parte inferior. ¡Ay, va Dios! Ese número varía del 1 al 5. Claro, de la vez que ha ido. Lo más que se debe tolerar es comprar leche hasta el número 3. Leche que ha sido repasteurizada 2 veces. Se recomienda no comprar cartones de leche cuyo número sea 4 o 5. Porque puedes morir, básicamente, ¿no? Tienes la amarga que te cagas. Significa que la calidad de la leche estará... Sube la música. ¡Degradada! ¡No! Esta es la que más me ha acojonado de todo. Esto es terrible. Dios, pero vamos a ver una cosa. No quiero tomar leche nunca. Es peor que niño rata. ¿No será más fácil, digo yo, en vez de tener todo este rollo de no, ahora recogemos los cartones, los abrimos, metemos la leche, no será más fácil hacer leche nueva? ¡Nunca! O es que igual es demasiado sencillo para alguien como ellos. Nada, nada. Es como la leyenda urbana de la McDonald's y la carne de rata. Es mucho más barato alimentar una vaca que Yo una vez encontré una rata, una uña de rata en McDonald's. Porque sabes que bueno, rata. No fui yo, fue un amigo de un amigo. Fue un primo, mierda. También le pasó a un primo mío, sí. Dice Agrella Galega, dice, "No, escaso valor nutricional, ¿por qué?" Está leyendo Urbana Hecho Mella, no está la gente dolida. Más leyendas, por favor. ¿Sabéis qué? ¿Qué? Usar el teléfono móvil cerca de una gasolinera mientras se carga combustible puede ser mortal. Increíble. Vale, esta es la música de Ojos de Pueblo Paleta de Pokémon, así que no pega mucho. ¿Qué hace aquí? Es que yo he calculado, luego hay una leyenda urbana de Pokémon, entonces. Pero sí, ha llegado un poco. Voy a ver la siguiente, si eso. Queremos Halloween otra vez. Puede ser. ¡Mortal! ¡Mortal! ¡Mortal, mortal! ¡Combat, combat! ¡Mortal, mortal, combat! Cuando haya una canción, dime: ¡Mortal, mortal! Bueno, vale, mortal, sí, es mortal y qué. Ah, muy bien. Hay tres ejemplos para atestiguarlo. A ver, ejemplo número uno. En una estación de gasolinera de Banda Esrae Damansara. Es un sitio que no puedes comprobar dónde está. Eso es. Y en Río Acordó de los Chirimbolos. Joder, sí, si no sabes dónde está Banda Esrae Damansara, tío, es que no merece mi respeto. El dueño del coche puso su teléfono móvil sobre el techo y comenzó a cargar combustible. ¿Qué pasó? El teléfono sonó y el vehículo se incendió por los vapores que salían del tanque. Increíble. Obviamente. Así murió mi primo. ¿Ah, sí? ¿Cuál de ellos? Sí, el primero. Está muy, te imaginas al cura diciendo este hombre que murió porque se le encendió el vehículo después de que sonara el teléfono. A ver, a mí que no me jodan. Maldir Scali se pasaron 9 años hablando por móvil y cargando el coche de gasolina. A mí que no me jodan. Ah, ¿y cómo creías que era el final de toda la serie? Ese final inédito. Expediente X3, la película. Dale unos años. Estoy acojonado. Sí, el año que viene se estrena. Estoy acojonado. A otro hombre se quemó la cara mientras se haga por teléfono el cargado combustible. Por eso que suele pasar. Eso le pasó a mi primo. Si echa gasolina por encima y está fumando, sí, se quemaría la cara. Increíble. Finalmente, a un hombre se le quemó el pantalón debido a que el teléfono móvil estaba dentro de su bolsillo y sonó mientras estaba cargando combustible. La leyenda va de más a menos, ¿no? Uno se muere o se quema. A mí me habían dicho, la señal del móvil produce un cortocircuito por la señal de la gasolina que la hace inflamar. Y dices, bueno, pero el hecho de que sea la gasolina que produce algo en el móvil que hace que el móvil estalle, me parece muy extraño. Es como, a ver, no sé yo si está en el móvil estos dos días. Las manos libres no reducen el riesgo. Increíble. Aparentemente es el teclado o el timbre que produce una pequeña chispa eléctrica suficiente para encender los vapores del combustible. O sea, si una pequeña chispa acaba con una gran vida. Yo perdona, pero nunca he visto en mi teléfono cuando suena el timbre que me llama que salgan chispas por ningún lado, pero. Vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! Si ¡sonido chispas! Pero vamos a seguir con otra leyenda urbana. Oye, qué bien queda la música de Halloween todo el puto rato, ¿eh? Sí, sí. Cuéntanos. Vas con otra leyenda urbana que cuenta que en los años 70 increíble. Había una niña de 14 años que estaba en la fase terminal de cáncer de boca. Lo mismo que no me suena a cáncer de boca, pero cáncer de boca. Ahora igual tenemos 4 oyentes de cáncer de boca que no van a denunciar. Bueno. Yo soy uno de ellos. Los médicos ya habían arrancado, no, la boca no, todas las esperanzas de la familia en relación a la cura de la niña. ¿Y qué pasó? La madre de la niña. ¿Y caca? Ay, caca. Ay, caca, caca. Y caca, y caca. Caca, caca. Dale ya. Y caca Shimizu. Caca. Y caca Shimizu. Caca. Por favor. Y caca Shimizu. De caca. Sí, la señora. La señora Shimizu. Esta, desesperada, caca. Acudió a todas las iglesias y cultos. Pero al no obtener resultado, se inició en el ocultismo y satanismo. Dios mío. Para al final hacer un pacto con el mismísimo Satán. Caca. ¿Y cómo contactó con Satán? Buscó en las páginas amarillas por consejeros sentimentales. 678-952-777. Perdón, 666. Eso es. No. Coño, tío. O sea, Satán. Joder, tío, es que es el número del viejo. Ya no se cambia a Vodafone. Dicho lo cual, llamen todos oyentes a ese número a ver quién contesta. Por probar. Será curioso. ¿Es el señor Satán? Sí. Ay, qué miedo. Bueno, el caso es que hizo un pacto con el diablo y le presentó a la niña al diablo para que la curase. Increíble. Y le hizo una promesa. Fabricar una marca que fuese famosa en todo el mundo. Vaya mierda de promesa. Me tendrás que dar tu alma en un plazo de 2 años. Ahora tendrás que hacer una marca famosa. Puedo salvarte, pero quiero que tengas éxito en la vida. El diablo cumplió su parte y la madre también. ¿Qué marca creó a Hello Kitty. Hello Kitty es una marca satánica. La palabra hello en inglés significa hola. Sí. No, significa Y Kitty, de origen chino, significa demonio. Sube la música. Ajá. Increíble. Y si quitas la O a Hello, queda Hell. Oh, oh. Increíble. Ajá. Entonces, Hello Kitty significaría hola demonio, o si le quitas la O, infierno demonio. Otra curiosidad es que Hello Kitty no tiene boca debido al cáncer de boca de la hija de su diseñadora. ¿Estáis acojonados? Yo estoy muy acojonado. Sí, pero estás diciendo que la niña se muere, pero la señora tiene un gato. No, la niña no se muere, a la niña la salvan y dice el diablo: y como castigo tendrás una marca famosa. Ah. Serás multimillonaria. Serás multimillonaria, ganarás mucho dinero. Solo te pido eso, soy muy malo, soy el diablo. Qué sinsentido. Chicos, en marzo de 1996. Ahora sí, esto con lo de Pokémon. Espera, que voy a poner la música de Pokémon. Oh, tío, ¡spoiler! Que... ¡spoiler! Ay, venga, pues. En marzo de 1996 se registraron 104 muertes entre niños de 10 y 15 años. ¿Que esto es serio? Yo sé que no suena muy serio con esta música, pero no. Es serio. Todas esas muertes fueron suicidios. ¡Suicidio! La mayoría de los... ¡Bien! ¡Suicidio! ¡Suicidios! La mayoría de los niños saltaron desde áticos de edificios o se colgaron. ¡Bien! De cuello se colgaban a sí mismos, se ponían la... Es muy complejo. No obstante, hubo casos estremecedores de víctimas que empezaron a cortarse sus extremidades, otros que saltaron a las vías del tren en marcha. Voy a cambiar la música. Incluso algunos que forzaron su brazo por la garganta, ahogándose así con su propio puño. Oye, ¿y por qué no es estremecedor que se tire o que se cuelgue, si no es todo otro? Los niños que pudieron salvarse tenían que ser atados para evitar que comenzasen a arrancar los ojos de sus cuencas. Claro. O desgarrarse la carne. O sea, vale, sí. Y sí, todos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible. Tenemos una cinta de vídeo. Estremecedor. Estoy acojonado. Todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron sus ediciones de Pokémon. No era tan malo. Decidieron probar suerte poniéndoles una Game Boy ante sus narices. Sí, o sea, y fueron probando una Game Gear, una no sé qué. Dije, voy a probar una Game Boy, a ver qué pasa también. Al verla, se calmaban. Pero cuando la encendieron, los niños empezaron a chillar histéricamente y a morderse la lengua al escuchar el tema de inicio. Los pocos supervivientes murieron por tragar demasiada sangre. Oye, espera. ¿Cómo se puede ser supervivientes si se murieron? Porque sobrevivieron y luego murieron. Ah, chicos, claro. Chicos, que esto es muy serio, coño. Ahí, sí. Poneos serio, joder. Pon la música de Pokémon otra vez. Quiero terminar de forma feliz. No, pero si luego la historia sigue. Sí, después, sigue. Ah, bueno, pues después termina de forma feliz, el que la lea. Investigando el organigrama de Game Freak. Que son los productores de Pokémon. Descubrieron que uno de los programadores del juego se suicidó poco antes de sacar al mercado el juego. Hostia, qué miedo. Estamos mirando para todos lados con miedo y terror de... ¿Nos atacará un Pokémon ahora, acaso? ¿Dónde estará los Pokémon? ¿Nos atacará el desprogramador esto? Estará a la izquierda o a la derecha. Cuidado, está a tu espalda. Chiro Miura, 25 años. Al parecer, era un hombre cerrado. Un hombre oscuro. ¡Es Batman! ¡Qué muerto! ¡Batman! ¡La mierda! Que aportó unos detalles finales al juego. Por favor, continúa la historia, está emocionante. Investigando el caso, descubrieron unos folios. Unos folios, no, increíbles. En que Chiro escribió estas frases con Tucker. ¿Tucker? ¿Qué cojones es Tucker? O sea, un boli, yo qué sé. ¿Un hombre y su sueño? Encuentra el origen. Da la vuelta ya. Ven y sígueme. Que igual... Si no doy la vuelta hay una pared, yo no puedo seguir nada. Ven y sígueme. Parece una nueva canción de David Bisbal. Da la vuelta ya, ven y sígueme, encuentra el origen. Y niños murieron por esto y tú estás cantando. Maldito seas. Insensible. Sensibilidad. Sensible, sí. Y van a colocar este cambio a todos los cartuchos, pero un error de encargo solo les permite poner el cambio en una primera tirada de juegos. Exactamente. 151. El número de vaya la mierda de tirada de juegos. El número de la muerte, chicos. Había 151 Pokémon, 151 juegos. Todo encaja. Esto es 151 que... cuartos de baño en algún edificio. ¿Qué dices? Todo tiene sentido. Todo encaja con un puño. Esto es lo que pasaba. A ver, al entrar en la hierba ocurre lo siguiente. ¿Qué hierba? ¿De qué está hablando? A ver, en el Pokémon. Ah, vale, hierba. Y te paras. ¡Cuando vas todo! ¡Uy! ¡Ha aparecido un patatá! No, no aparece. ¡Entro en la hierba! ¡Quiero suicidarme! No, primero te aparece el profesor Oak. Te dice, a ver, niño. Estar en la hierba ya. Ahí está, el profesor Oak. Vale. La pantalla se desvanece en negro y aparece un ¡Miu! Salvaje que dice: soy origen de todo lo existente. Todo lo que ves a tu alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Yo voy a suicidarme, perdonad, chicos, es algo que necesito hacer de repente. ¡Cuélgate, cuélgate! ¡Hasta luego! ¡Hala, qué bien, muerto! Todo lo que decía inducía al suicidio. ¿Qué fue este? Solo se han incinerado 104 de 251 cartuchos. Entonces hay varios cartuchos por ahí, haría la suma, pero no. Los que la policía confiscó. Eso quiere decir que aún rondan por el mundo 47 unidades de esta edición. Las tenemos todas aquí. Y le vamos a jugar todas. ¡Próximo reto! ¡Próximo reto! ¡El Pokémon suicida! Si os compréis algún día un cartucho original japonés de Pokémon rojo o verde, pon la música de Pokémon. Ya va. Gracias porque no sea uno de los 47 restantes que pueden estar en cualquier lado. ¡Amigos! Encuéntralos todos y consigue un premio. ¡La muerte! O una cuerda para colgarte o arsénico para mascar. ¡Claro que sí! No he incluido en el precio, hay que comprarlo aparte. Probablemente no podáis con el terrible secreto que Mew oculta y la única solución a tal tormento sea pasar a mejor vida. ¿Queréis comprobarlo? ¡Jugad ese juego! Pero desde el 96 aún no los encontraron. Qué mal gusto. Si están muy ocultos. Una conspiración quiere que nos encuentre para que la gente muera. Dice Red Bat que así que nos acojonemos. Dice Red Bat que si lo de Pokémon es una ida urbana o es una ida de pinza nuestra. No, no es verdad. Y también nos han dicho que la culpa de los suicidios, según la ida urbana, es el tema original de Pueblo la Banda. Todavía lo he dicho mejor. Lo de mí mola más. Todavía diré más. Esto no es una ida urbana. Esto es verdad. Porque a mi primo le pasó. No, tío, qué fuerte. ¿Cuántas cosas le pasaron a tu primo? Es que son diferentes. Tengo 20 primos y todos murieron por una leyenda de estas. A tu primo 2, ¿no? El primo 1 murió antes, es el primo 2. Pero por favor, pasemos a las leyendas urbanas sexuales. Adiós. Vamos allá. Ahora se nota que esto es normas de equivocación. Un joven de Knoxville fue encontrado muerto, desnudo, con los restos de un corazón de vaca pegados a sus genitales. Ah, ¡qué bonito! ¡Qué bonito! Ajá. Había cables atados al corazón y estos puestos en un enchufe. Joder. ¿Qué? ¿Qué quería energía para el sexo? ¿Qué? Claro. El adolescente murió electrocutado mientras se masturbaba con el corazón. Lo puede ser deducido, sí. Una idea que sacó de revistas pornográficas underground. Claro. Así murió mi primo también. El método está ganando popularidad. Te quiero de corazón. ¡Hala! Hey. Está ganando popularidad en el sur estadounidense más rural. Y consiste en hacer que el corazón de la vaca lata para sus perversiones sexuales. Entonces, mientras late, tú es como si fuera una vagina que... No sé. Yo nunca he estado en una vagina, entonces no sé si late. Yo imagino que no sé, una cosa rara, ¿no? Claro. Otros mitos sexuales apuntan a una mujer embarazada de una langosta. Porque se masturbó con una de sus pinzas. A mí me pasó. No tenías un vibrador cerca y te joder, pero tengo una langosta. No sé. ¿Y las langostas llevan el esperma en las pinzas? No. Por lo visto, la leyenda urbana dice que mientras la estaba metiendo la pinza, la langosta abrió las pinzas y salió de allí huevos y tu brazo. ¿Qué es? Esos no se han comido una langosta en su vida. Vamos a ver, esos no han visto una mujer en la vida. Quiero decir, ¿qué mujer se masturba con una langosta? No, tío, todos los días. Oye, acuérdate de que se metía una botella de cristal por el culo. Es verdad, pero tengo que decir, hay pepinos. ¡Ay, Dios! ¡No me he acordado de eso! ¡Ey, de COVID, enfermedades! El pepino español es bueno. Un estudiante llega a Sydney. ¡No, el terror empieza! Y la primera noche consigue ligar con una chica. Hostia, esto está bien. Ah, van, Tras hacer el amor. Bueno, la idea, como se hace normalmente. Ella dice que es el momento de que él haga algo por ella. Y esta es la leyenda urbana. Un estudiante hizo el amor en Sydney. El chico acepta. Ponme música de misterio, coño. Aquí no hay nadie que entre en sitio de emocionado. ¡Cabe la leche! Niños cantando, es misterioso. ¿Esto de qué es? ¿La genial diablo? De un vídeo de YouTube que ponía leyenda urbana malvada. Ah, no, Potterace, vale. Ah, sí, claro. De toda la vida. Sí, música de Jerry Goldsmith. Maravillosa partitura musical. Puedes continuar. El chico acepta, creyendo que es justo, dado que ella le ha dado sexo. Y ella le ata al cabecero de la cama totalmente desnudo. Un pequeño dato, él también le ha dado sexo a ella. Pero bueno, en fin, no te vas a pensar esas cosas en el momento. ¡Ay, Dios! ¿No? Cuando por fin está atado, la mujer se marcha. Freddy lo ha leído. Sí. Dios mío, qué nervio, no sé qué es. Cuando por fin está atado, la mujer se marcha y abre el armario, de donde sale un gran hombre negro que no lleva nada más que una máscara de Batman. ¡Batman! ¡Batman! La mañana siguiente, el hombre se despierta en un barrio rico, desnudo y sangrando mucho. Sí. Un motorista le lleva al hospital. ¡Es el rey! Donde le ponen 27 puntos en el ano. Esta era... Espero que lo cuente la tercera parte de Batman. Se llamaba Robin, el estudiante, ¿no? Bueno, vamos con otra. Fui con mi familia a Disney World. Y en la entrada encontramos un... ¿A dónde fueron? ¡Disney World! Vale. Increíble, niño, ¿te lo pasaste bien en Disney World? Sí. Oh, maravilloso. Y en la entrada encontramos un Cadillac Escalade. Increíble, cuéntame más. Todo el mundo en la cola hablaba alto y mirando una dirección. ¿Dirección? Al extraño coche. Yo me fijé y efectivamente... Ay, o sea, ya pasé. El niño, soy un niño, vaya por Dios. Y efectivamente, mira, no me dentro. ¡Ah, a ver, esto es un niño pijo, esto es un niño sudamericano! O sea, ¿sabes? Vi un coche, tío, o sea, que es súper guay, ¿sabes? Vi un coche, tío, qué fuerte. Este hombre abrió la puerta de asiento trasero y otro hombre que llevaba el mismo traje salió. ¡Wow! Dos hombres. Vestidos iguales. Saliendo de un coche. Mm-hmm. Increíble. Este segundo nunca, hombre... Lo nunca he visto. Este segundo hombre llevaba un... ¿Paraguas? Dios mío, Dios. ¿No podría ser una metralleta o algo? Todos sabemos que Michael usaba paraguas muchas... ¿Michael? ¿Quién es Michael? ¿Michael Jackson? Jackson. El segundo... Michael usaba paraguas cuando llovía. ¡Joder, yo también! ¿Eres Michael Jackson? ¡Lo soy! Ese era Michael Jackson. El segundo me cogió la mano del que estaba adentro y puedo jurar que era Michael. El hombre que se parecía mucho a Michael... Aquí todo se parece a Michael. Salió lentamente del coche. Todos somos Michael. Me fijé en sus zapatos, eran negros. Si eran negros, tiene que ser Michael Jackson. Sí, porque él no lo es. Nadie más lleva zapatos negros. Y luego el tipo de ropa que llevaba: pantalones de culo negro. Dios, Michael Jackson. Chaqueta negra. Michael Jackson. Gafas de oscuras. Todo en caja. Algo parecido a una bufanda alrededor de su cabeza. ¡Michael Jackson! Un turbante y una gorra de béisbol. Lo típico que lleva siempre Michael Jackson. Solo puede ser Michael Jackson. Claro que sí. La gente se preguntaba quién era esa persona. Increíble, ¿quién era esa persona? Cuando vi el parque no le vi, pero no hay duda de que era Michael. Los fans como yo y otros alrededor del mundo realmente saben decirte cuando alguien es MJ o no. ¿Mary Jane? No, Michael Jackson. Ay, quiero que todo el mundo siga creyendo en la mentira de su muerte. Entonces no digas esto, coño. Pero que siga creyendo en que no ha muerto, ¡qué mentira! O sea, la mentira de su muerte. Ah, vale, y continúa teniendo la fe igual que yo. ¿En Jesucristo? No, en Michael Jackson. Estoy seguro de que volverá dentro de poco. Lo sé, estará aquí pronto. Pero mientras recordad el amor, la fe y quemar todos los periódicos. Os quiero a todos. Bye. ¡Quememos los periódicos, en honor a Michael! ¡Te queremos, Michael! Pero bueno, sigamos con... Y terminemos, de hecho, con la última leyenda urbana de McDonald's. Cuéntanos, amiga, esta leyenda que has preparado. ¿Cómo para... ¿Cómo que amiga? Perdón, no me ves la voz de tío. Pero vamos a cambiar, vamos a hacer algo más anarosa. Amiga mía. Ah, vale. Na, na, na, na, na, na, na. Vale, vale, espera, pongo música un poco más alegre. Venga. Cuéntanos, amiga. Cuéntanos, después de los trucos de belleza y cómo gustar mejor a tu novio, vamos a ver la leyenda urbana de McDonald's que implicó muerte y sangre. Cuéntanos, amiga Randy. Hola, estamos en el McDonald's, donde en el año 2004-2005, no lo recuerdo muy bien. Vaya memoria de mierda. Bien, empezamos. Me dijeron que una noche a las 12 salieron dos muchachos de un antro en la entrada. Bueno, como te contaba la amiga Ana Rosa, en la entrada del McDonald's siempre hay una banca. Ajá, un banco, supongo. Para sacar dinero, ¿no? Y en ese mismo banco está sentado un payaso de mentira. Era el payaso de It. Amiga. Los dos se sentaron. Y el que estaba sentado a un lado del payaso dijo: ¡Ay, estoy muy cansado! Ay, ese estuvo. Estoy muy cansado. Y el payaso le contestó: ¡Yo también! ¡Yo también! Pero claro, se lo dijo un payaso de mentira. ¡Oh, Dios! Entonces, increíble, el que estaba al lado del payaso falleció. Joder. Así, de golpe. Y el otro se quedó en coma. ¿Y por qué se quedó en coma? Si no hizo nada. O sea, no es la onda expansiva. Tú estás ahí y de repente dice un payaso: ¡Hola! ¡Oh! ¡Ah! No. Y te mueres. Yo también es lo que dejó el payaso. Yo también. ¡Oh! ¡Ah! Igual son los problemas de la muerte. Vas por la calle. Yo también. Muere todo el mundo. Yo también. ¡Ah! ¡Hostia! Yo también. ¡Ah! ¡Sigamos! ¡Chicos, creo que estoy bien! ¡Yo también! Bueno, supieron eso. Supieron lo que había pasado, de que el payaso les dijo: yo también, y fallecieron. Increíble. Ya que con las cámaras de seguridad que están afuera se grabó todo, incluido el audio. Increíble. Ajá, o sea, no es por nada, creo que no se graba el audio con las cámaras de seguridad, pero bueno. No, y además en la calle hay ruido, coches que pasan. Sí, pero se oyó claramente que decía el payaso: yo también. Era un audio sobrenatural, que no se enteráis de nada. Vamos a ver, esto tiene una poca cosita que se puede comentar, pero bueno, al menos no tenía jeringuillas y cuchillos dentro de él. Sí, solo tenía payasos sobrenaturales. Y bueno, ¿qué, chaval? Y yo creo que ahora iríamos con la verdadera historia de la historia verdadera. ¿Pero qué dices? No, porque la próxima semana el enfermero y Jaime Bauer, coincidiendo con nuestro último programa, casualidad de casualidades, se enfrentarán a su mayor enemigo y desentrañarán una conspiración que lleva meses fraguándose. Alucinante. Así que es necesario echar la vista atrás y hacer un pequeño recordatorio de todas las cosas que no han pasado en este tiempo. ¡Oh, qué original somos! Episodio recopilatorio. Bueno, no. 2 de febrero del 48 a.C., Alejandría. Bueno, Cleopatra, por fin hemos terminado la construcción de su majestuosa biblioteca llena de conocimiento y sabiduría. De momento creo que la llenaremos con libros de cocina holandesa, pero pronto este será un templo de sabiduría y de... ¡No! ¡Ellos no! De agosto de 1588, Canal de la Mancha. ¡Vamos allá, Armada Invencible! ¡Nada nos detendrá! ¡Pero capitán! ¡Se avecina un temporal! Tranquilo, la mar está en calma. Solo un agujero en el continuo espacio-tiempo podría detenernos ahora. ¡No! ¡Ellos no! ¡6 de mayo de 1937, Nueva Jersey! Bueno, Gottfried, ¿qué te parece? Te dije que la Hindenburg era un pedazo inventen y tenemos entrada en el Lugen. Tenías razón, Hans, pero ¿segurren? ¡Claro! Nada podría destruirlo, a menos que un locutorin se materialice en su interior. ¡Nein! ¡Ellos nein! ¡2 de noviembre de 1962, Dallas! Señor presidente, Dallas está con usted. No sé, Connally. Hay algo que me escama. Tranquilo, señor Kennedy. La seguridad es impenetrable. Absolutamente nada puede salir mal. ¡No! ¡Ellos no! ¡11 de junio de 2011. Locutorio del enfermero. Enfermero, estaba recordando nuestras locas aventuras a lo largo de estos meses y... menudas peripecias más locas hemos vivido. Le entra una nostalgia al comprobar las putadas que hemos hecho. Jaime, a otros... ¿Crees que el cliffhanger en el que nos quedamos la semana pasada es el mejor momento para recordar estas cosas? ¡Nos llaman! Buenas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es en casa! Lo estábamos comentando antes, decíamos, a nadie se le puede ocurrir justo antes de casarse llamar a un programa de radio. ¿Qué te parece? Es que somos gentuza. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Estás preparada para...? ¿Vas a hacer algo especial? ¿Les vas a decir algo así como si quiero cantando o no sé? Pues ya, yo creo que con ponerme el vestido ya he tenido suficiente, ¿sabes? Luego vamos a hablar de bodas. ¿Tú has pensado alguna vez en cómo hacer pis con ese vestido? Pues es complicado, ¿eh? ¿Has probado? Porque aquí la gente estaba diciendo que... Lo que voy a hacer va a ser quitármelo directamente y volver a ponérmelo. ¡Bueno! ¡Hala! ¡Nudismo! Exhibicionismo. Es lo más fácil. En todo bodas decían que lo más normal era ir con tu madre, que tu madre te viera desnuda, pero que merece la pena porque es un día muy especial. ¡Ay, qué bien! Ah, te claro. Informado. Oye, claro, claro, no, sí, así va a ser. O sea, felicita al novio de nuestra parte, a ti, a todos, y comed bien, ya que no nos habéis invitado. ¿Se ha perdido? Hemos perdido un oyente, me cago en la leche. Una cosa antes de empezar, no he entendido nada de este capítulo. ¿Y yo? El final no lo entiendo, o sea... No he entendido. El que ha escrito esto está en horas bajas, ¿eh? Yo sí, creo que lo vamos a despedir. Dios a la mierda a todos. Bueno, que se nos casa. ¿Y quién se casa? ¿Jardita? ¿Freddy? ¿El señor Marley? ¿Quién? Ha llamado antes, coño. ¿Quién? Ah, una de las tres siguientes que tenemos. ¿Se lo casa quién? Hay que celebrarlo. ¡A champán todo! ¡Qué fiesta! Efectivamente, Mara se casa a las 7:30 de la tarde. Y entre eso y que Jardita está en una boda, pues hemos pensado en celebrarlo como solo nosotros vamos a hacer. Buscando en foros todo lo relativo a las bodas para tener un casamiento en condiciones. Claro que sí, y porque nos casaremos algún día, Bob con Freddy, yo con... Con Freddy también. Yo me caso conmigo mismo, con mi botella de Coca-Cola. Uy, sí, que con la botella pillín por otra aventurucida. Bueno, ese año es de cristal. La del Nesti tiene un agujero más grande. Empecemos. Bueno, algunas preguntas de foros dedicados a bodas. Novias con gafas, ¿qué hacer? Matarlas. ¿Casarse desgraba? O sea, qué romántica es la gente. Desgraba casarse, que igual no me caso porque si luego no pueden la retención de la renta. ¿Pero desgraba? No, sí. Eso no desgraba. Desgraba, pues se va a casar su puta madre. La noche de bodas y temita. ¡Ey! ¿Qué haces si una de tus mejores amigas no te regala nada? Matarla también. Venga. Pues vaya mierda, amigas. ¿Cómo conseguir la bendición apostólica de su santidad del Papa? Vas al Vaticano. ¡Hombre, qué pasa! Y le matas. Papa. Todos matamos. A ver, le ¡hola, matas. Pueblo de la juventud! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Papa. ¡Pum, pum! Ahora dame la bendición apostólica. Venga. Pero coges el sello que tenga por ahí. ¡Hala, bendición dada! Ajá. Ajá. El sello de la bendición del Papa. ¿Tú crees realmente qué es eso? Jesucristo bendecía así. Jesucristo bendice. Vale, tráeme el documento. Hemos evolucionado. ¿El novio lleva reloj? Es que preguntaba si interesante e importante. Lo que se preocupa uno antes es una boda, ¿eh? ¿El novio lleva calzoncillos? ¿O va en plan comando? ¿Pongo barra libre de gominolas? Sí, sí. Siempre. Sí. No me gustan. Vital, sí. Las gominolas son escoria y luego engordaréis. Es como el niño de la leyenda urbana. ¿Ponemos barra libre de Nestí? Sí, sí. ¿Galletas saladas? Sí. Vale, cada una lo suyo. Qué chicos más poco sanos sois, ¿eh? ¿Cómo dar el si quiero? Si quiero. Dices, no quiero. No, hay que... Más detallado, venga. Pudrete en el infierno. Sí, quiero. Cariño. No, insuficiente. ¡Me cago en Dios! Si no te casas conmigo, te mato, te rajo. Ajá. ¡Qué romántico! Tendría un 10 y llevar el si quiero, así que... No lo he pillado. ¿Qué? Que dices eso y dices si quiero tú también. No, ¡uy, qué tarde es! Bueno, vamos a ver preguntas que hace la gente. Dice, ¿qué sorpresas le ha dado tu marido en la boda? Le dije que no. Eso es. Fue hilarante. Dice una: no estoy segura si fue sorpresa o estaba planeado, pero en su boda una conocida hizo disfrazar a su marido de castor. Mel Gibson. ¿De castor o pastor? Castor. Ajá. O sea, tú imagínate, ¡ay, qué bien nos casamos! Y el novio va vestido de castor al altar. Pero qué es romántico. Esto, ¿de qué estamos hablando? Ajá. Qué bonito. En la última boda que estuve, la novia nos dio a las amigas una camiseta y tuvimos que desnudar al novio para arriba y ponérsela. Ajá. Me voy a casar, vale. Amigas, desnudad a mi novio y acostaros con él todas. Bueno, ¿qué? Derecho de pernada. Es para que para compartir con las amigas, claro. Que le den el visto bueno. Claro, dice, es que no ha gustado el movimiento de cadera. Bueno, pues nada, pues fuera. Bueno, empiezo por el jueves antes de la boda. Yo estaba acostada en la habitación en la casa de mis padres. Urbana. No. Joder, qué pena. Pero yo estaba tirada en la cama, ¿no? Y en casa de mis padres. Y de golpe empiezo a escuchar a la tuna. ¡Mi chico me trajo a la tuna! Divorcio. Yo le divorcio, dejo ahí ya. Divorcio. Yo no me caso. Dios, vete. Es que todavía. Yo fui a una boda con tuna. Pero. ¡Ay, qué horror! ¡Por Dios! Yo fui a una boda. ¿Te escapaste de otro lado? No, yo fui a una boda en la que me dieron atún. ¿Qué? Atún. Bien. Entonces, la chica esta. ¡Ah, la bonito! No la habéis pillado. La chica esta, yo creo que como venganza, o para que el novio escupa a todos los arcoíris que tenga dentro del corazón, le va a comprar un reloj y lo va a poner a las 12. Que es la hora de su boda, y le pone una nota en la que ponga: hoy tenemos una cita, no llegues tarde. ¿Qué os parece? ¿Eres idiota? Lamentable. Cursi, asqueroso. Claro, a mí lo que te decís era: ¡qué bonito! Porque el amor todo lo puede. ¡Qué asco! He descubierto, ¿no?, el punto débil del amor, la muerte. La muerte. El 18 de septiembre será el gran día. Coincide con su cumpleaños y le tengo preparada una caña de pescar. Dios, me acaba de... ¡Qué romántico! Es lo que quería. Para pescarle. Y con esa excusa quiero llevarle a la playa. ¡Ay! Allí prepararle una cenita especial, toda elaborada por mí. No ha cenado nunca en la playa, ¿verdad? Hay mucha arena, mucha arena. ¿Y cómo está prohibido de pescar, aparte? Y gente, y arena, y más gente. Y algas. Y mucha más gente. Y agua, y marea alta, sí. Ya basta, chicos. Toda elaborada por mí. Y en el momento regalos, momento de regalos, en el momento, regalos, le tengo preparado un puzzle en forma de corazón con nuestra foto. Para hacerlo los dos juntos allí mismo. ¿Para hacerlo qué? ¿Para hacer qué? El puzzle. Toma este puzzle, vale, follemos. Yo lo veo lo más normal, como si, muy bonito, ya vete a la mierda. Para hacerlo los dos juntos ahí mismo. ¿Pero de cuántas piezas es el puzzle? Yo creo de poca, ¿no? Un puzzle será tres. De dos. Él es una, ella es otra. Este puzzle de 85.000 piezas, vamos a empezar a hacerlo. Hasta que no lo acabemos, no nos casamos. Al terminar el puzzle, se dará cuenta que falta una pieza. Ah. La correspondiente al beso. ¡Qué asco, tío! Así que es el momento de darle la cajita. Que tendrá una nota que ponga algo así como lo que necesitamos para completar. ¡Qué asco, joder! Ay, Dios. ¡Qué y dentro estará la jeringuilla de droga de la rata. No, dentro estará la pieza en la que escribiré por detrás: ¿te quieres casar conmigo? Hola, qué ella dirá no. él dirá que es que esto se está haciendo un tío. Vale. Son un poco cursi, pero esto se hace un tío y dice: ah, que es la pedida de ella, se lo pide a él. La petición. Uh-huh. junto a un anillo grabado con nuestra fecha y la frase cumpliendo ilusiones. Ajá. A mí me hacen esto y lo que pienso en serio es, bueno, pues esta noche mojo, ¿no? Tío. Sí, sea, sí, pues de mojas en la playa. ¡Chiste! Una vez que todo pase, le regalé una bola de nieve. ¡Qué romántico! ¿Qué? ¿En la playa? ¿Qué? ¿No se derrite? Ah, no, no vale. Nada. Se refiere a estas que dan vuelta y ¡ala, son nieve! ¡Ah, vale! Pero en vez de nieve, tendrá corazones. ¡Ay, Dios! ¡Por favor! Con una foto muy especial en la que imitábamos una pedida de manos con anillos hechos de papel. ¡Esta es la pareja más cursi del mundo! Y en la que ponga... cumpliendo ilusiones. Joder con la frasecita de cumpliendo ilusiones, coño. Debe ser algo especial para ellos, pero es una mierda. Ahora llega mi grito de socorro. La risa la estoy leyendo. Lol, lol. ¿Qué os parece la idea? ¿Es muy cursi? ¿Sí? ¿Sí? Más? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡El suicidio para ti! ¡Vale! ¡Qué asco! ¡Voy a jugar Pokémon! Esto... Joder. Bueno. Si os casáis, nunca hagáis esta pedida de mano. Te casas conmigo. Bueno, venga, va. Tampoco eso, ¿no? Tampoco. Pero prefiero eso a... ¡Cásate conmigo, jaberga! Te llevo a la playa y te doy una pieza y pones lo que necesitamos para unirnos y bueno, te quieres casar conmigo porque cumplimos ilusiones y... ¿Por qué, mierda, ¿por qué pones la voz que haces cuando invitas a Didicón? ¡Ah, soy Didicón! ¿Y por qué me estoy casando con Dixie, que es mi amiguita? Sí, ¡ahí está, Didi! ¿Por qué matas a Didicón? ¡Didicón es peor! Esto me da muchísima vergüenza. Joder, pues después de lo que hemos leído. Pero en algún momento me he quedado al baño, digo yo. Esto es lo que decía yo. Espera, ¿qué he quedado al baño? ¿Las bolas? No me jodas. ¿Y qué hago con la falda, el cancán, la cola? El cancán, tan, tan, tararara. Sí, muy bien. Las veretes sí, sí, que bailan. En... Sí, sí, ya, sí, ya, sí, ya me cae. ¿Queda mucho? Sigue ¿hay, hay que ir acompañada? Hombre, depende por quién, ¿no? Ay, pillastre. No. Mira que además donde lo cebamos nosotros no hay un baño privado para la novia. Acabáramos. Yo tengo que ir donde el baño, las mujeres. El baño peor usado de la historia. O sea, es más, hay cagaderos públicos, está todo ahí libre. Bájate los pantalones ahí al lado de la mesa de los novios. ¿Qué dices? ¿Qué? De hecho es la comida. Subamos. No tendré que hacerlo con la puerta abierta. Hombre, no, por favor, ¿qué cosas tú tienes? Lo pienso y de verdad es que me muero de vergüenza. Igual me tiro todo el día aguantando. Que no coma ni beba todo el día. Tú te imaginas y luego al llegar a la al convite, al banquete, no. No, lo tira todo para atrás. No puedo ver ni comer nada. ¡Qué bueno está! No, me estoy todo el día aguantando. Llegar a la suite. Cariño, hacemos el amor. ¡No, tengo que cagar! ¿Qué? Tío, no te aguantes, Aldo. Que a lo mismo no importa. Tía, no tío. Tía, vale. Sí, porque un tío lo tiene más fácil. Risas, ya está. ¿Cómo hicisteis vosotras? ¿Cómo hicisteis tú, Randy, amiga? Yo... ¿Randita? A mí me fascina lo que ha dicho Mara. Yo me quito el vestido entero. Me quedo en pelotas. Meo y me vuelvo a vestir. Bueno, práctico. Me gusta el tono con que lo has dicho. En pelotas. Claro, blanco, ahí está muy bien. Bueno, sí, dan respuestas. Sí, sí, sí, sí. Claro. Yo había pensado en no ver más que lo necesario y punto. Ahí está el secreto, es verdad. Pero tenemos barra libre hasta las 4 de la mañana y no sabía cómo hacerlo. Soy una borrachita. Ay, yo creo que voy con mis amigas al baño. Tengo un montón de amigas, no tengo nada de vergüenza de que soy me vean haciendo pis. Soy super popu. ¿Será por botellones que hemos hecho? Soy una borrachita. Seguro que conocí ahí a su marido. Le encanta. Un botellón. Sí, le encanta ser una borracha, ¿eh? Sí, quiero decir, o sea, vale, sí, bueno, sí, sigamos. Uh-huh. Sí. Un consejo que me dio a mí la chica de Pronovias, que debe ser una empresa de novias, ¿no? Sí, de novias, de novias pro. De novias que juegan al pro. Puedo seguir así todo el programa. No, no hace falta, no hace falta que sigas. Uh-huh. Ir con alguien siempre, ¿vale? Ah, no, vale. Ir con alguien siempre, ¿vale? ¿Y cómo van los chicos al baño? De frente, ¿no? No, de espalda, ¿no? Yo voy de lado. De lado, con los cangrejos. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotras. La puerta abierta, ¿vale? Venga. Entras de frente, te arremangas y listo. Y miras ahí de pie, ahora a ver a dónde cae. Sí, listo. Sí. La cola quedará atrás, la del vestido. O sea, no es que tu marido esté ahí detrás. ¡La cola! Caballita. Y tranquila, no se os verá nada porque tenéis encima todo el vestido. Jaja, ¿lo habéis entendido? No, quiero un diagrama. Lo dicho, ¿cómo mean los chicos? De pie. Pues esto dice lo mismo. Tú vas, meas de pie. Yo qué sé, yo no soy chica. ¿Es posible mear de pie la chica del programa? Las chicas podéis mear de pie y que caiga bien la taza y... Esa palabra. Dice, es la mejor manera que hay. Y si lleváis liguero, es un poco amargura. Pero otro truquito es, no te quites nada. Echas la braguita o el tanguita a un lado y ya está. ¡Qué fácil! Y qué olor se te va a quedar ahí. O te puedes mear encima directamente, qué hostia. O puedes llevar un vestido normal, que chupas y ya. O pañales. También. Sí. Una sonda. Una sonda, Rhymes. Expulsado del programa de por vida. No lo he entendido. Sí. Es la creadora de la familia de Grey, Sonda Rhymes. Ah, bueno, nos vamos ya, que ya sabemos cómo casarnos. ¿Os vais a casar? ¿Os vais a casar después de esto? Yo no, pero tengo un concierto ahora. Hoy no, ahora sí, hoy te viene mal. Bueno, sí, me queda fatal. Venga, pues nos vamos. Adiós. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo que aplaudir. Y un hurra por la vez. Después de triunfar, a saludar te aplaude la multitud. Y un aplauso para Bob. La semana que viene, último programa. Un aplauso para Maidores. Hasta que nos veamos otra vez. Un aplauso para Randy. La semana que viene acabamos temporada. No lo perdáis. Increíble. Aplauso para Freddy. Adiósito. Adiós, Freddy. Adiós. Hasta nunca, cabrón. Muere. ¡Ah! Sí, que acabamos temporada la semana que viene. No estéis nerviosos. No. Joder. So soon. And he's in this a crime. Bob, para un momento de cantar, Bob. Hay algo importante, tío. Espacio-tiempo depende de ti. Dime. Vamos a ver. Vamos a ver, tendrás que invitar a la gente que ha escuchado el programa. Porque si no, que sí. Que la está pidiendo la gente por Twitter. Lleva la canción. So long and go. So soon. Goodbye. Venga, y you follow me, I follow you. We were like each other's out for a while. Now as you see, this game is too small, so it hurts. Venga, imito. Venga. Ay, tonto Ron. Say goodbye. Tonto Ron. Pues ráscate. ¿Puedo saludar? No. Ay, tonto Ron, venga, venga. Empieza a decir, venga, ahí. Bueno, venga, ahí, ay, qué bien, qué felices somos. Venga, vale, venga, va. Miss Jardita. Hola, soy Miss Jardita. Sí, me suena algo. Javi Maru. Hola, soy Javi Maru. Esquidinfero. Hola, soy Esquidinfero. Agrega la Galega. Hola, soy Agrega la Galega. Chagrao. Hola, soy Chagrao. Red Bat. Hola, soy Red Bat. Impredecible. Hola, soy Impredecible. Lograi. Hola, soy Lograi. Rock 2.0. soy Rock 2.0. Tío serio. Soy un tío serio. Yo, ha dicho que mi imitación de Mickey ha sido bastante buena. ¿Eh? Ha dicho que mi imitación de Mickey ha sido bastante buena. Mark Vinges. Hola, soy Mark Vinges. Y Lord Zurko, que dice. Hola, soy Lord Zurko. Te da una cosa. ¡Golpes! ¡Golpes! ¡Golpes! Perdón. Vale, y ya está, esa es la gente que me ha escuchado. Ahora ya canta. ¿Te ha costado? Sí. You follow me, I follow you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is true. So I throw it hard. Que quiera broma, saluda a quien quieras, ¿eh? Hola, Laura. Hola, Laura. Que nos estuvo escuchando y ha dejado un mensaje también. Llamas de cristal. Hola, Laura. No, no la veo yo, Laura, por aquí. Por ahí. Ahora baja. Es que lo ha escrito mal. Ah. Laura, pues esto no hay de más. ¿Y qué dice? Que se fue a comprar cacahuetes para escucharnos. ¡Ah, qué bien! Espero claro, que para comérselos, no para tirarnos. ¡Vámonos! ¡Ay, tomámonos! Qué gracioso tirarlo al ordenador. ¡Toma, cacahuete de ordenador! Bueno, nos vamos ya. ¡Goodbye! ¡Chispum! Ahora, ya está. ¿Contentos los niños que han cantado? ¡Sí! ¡Sí! Por Rattigan, el gran rey es él. Por Rattigan, el delincuente. Sleeping Geek. Soy Sleeping Geek. Vale, ¿qué tal? Hola, vale, ¿qué tal? Dice que no sé. Todo el mundo está. Imiten, ¿por qué la gente no imita? ¿Por qué no imita? Y que la y se ponen triste porque nos vamos la semana que viene. Oh. Pero es que tenemos que pegarnos un verano de éxitos. ¿Define éxito? Vamos, yo ando para vosotros de vacaciones. Yo lo tengo muy claro. ¿A tu pueblo? Yo me voy al salón de casa y del salón a la habitación. Y a los chinos a comprar helados. Con lo que hace. Bob, ¿tú no te vas de vacaciones? Yo me voy a buscar trabajo de vacaciones. Qué bonito. Buen sitio. Qué estupendo. Precioso. Mayra, ¿tú no te vas de vacaciones? Yo a mi casa. A Vigo. A Vigo mola. ¡Ah, Vigo, Vigo! Bueno, chicos, yo me tengo que ir ya que un cantante de ópera que necesita mi asistencia en algún lugar de Madrid. ¡Desertor! Atención a la frase, un cantante de ópera necesita mi asistencia, que es cierta que es lo más jodido de todo. Pues eso lo digo. Pero espera, Bob, antes de nada te voy a poner una de la leyenda urbana para que... Joder, estaba diciendo que es ese ruido. Freddy, Bob, dime. Claro. Vete con miedo. Increíble. Cuando salí del locutorio para ir al concierto, me encontré con una jeringuilla en el suelo. Y clavada. Y parecía una rata. Y clavada la jeringuilla había un niño. Y el niño. Tenía un pollo. Tenía un pollo. De seis que tenía una bala como testículo. Y de repente apareció Satán. Y estaban jugando a Pokémon. Y a Hello Kitty. Y Hello Kitty dijo: hola, Satán. Y vino el coronel de Kentucky Fried Chicken. Y te dio cáncer de boca. Bestial. ¡Espera! ¡Llamas de cristal! ¡Hola, soy Llamas de cristal! ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Y ven Spider! ¡Ven Spider! ¡Ven Spider! ¡Hala, ya está! ¡Hala! ¡Sí, hasta luego! ¡Joder! Este es un programa profesional, profesional. Esto me recuerda a una anécdota muy bella en la cual teníamos que tener un sonido de puerta. Ajá. Hola. Teníamos que poner un sonido de puerta y como no lo teníamos, de puerta cerrada, dijimos: Freddy, ven y cierra la puerta del locutorio. Era una buena idea. Pero vais a ver cómo suena la puerta del locutorio cerrándose. Este es el efecto especial que sonó en realidad durante 15 segundos. ¿Has cuando suena bien? ¡Tócate los huevos! ¡Ahora suena! La voy a arreglar. En el momento no sonó nada. Ahora de repente suena de la hostia. Creo que me la he cargado de la puerta, de hecho. ¡Os llaman! ¡Teléfono! ¡El éxito! Hola, amigo, amiga. Hola. Hola, amigo, amiga. Hola, amigo, amiga. Es una falsa. Nos hacía mucha ilusión. Mal rollo. ¡Ay! Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. No sabemos quién es. ¡Hola! ¿Me escucháis? Sí. Raro porque mi ordenador no sé si va mal, pero yo estoy oyendo el programa otro rato que aún no ha sucedido. Estoy en un bucle espaciotemporal. Ajá, enfermero, ¿dónde? ¿Dónde está actuando por fin? ¿Eres Meryl Spider? Soy Meryl Spider. ¡Ah, hola! Lo sabíamos. Bueno, pues quédate con nosotros ya lo que nos queda por aquí. Que sepáis que en realidad soy Bob. Ajá. Joder, que venga. Que imita, imita mejor este tío, ¿eh? Uh-huh. Sí, eso es un talento que tengo. Que ponen aquí que Forever Alone con una llamada, que es que quédate con nosotros ya lo que decimos. Hay uno que se ha puesto a escuchar ahora mismo el programa 32. Bueno, que no vamos. Dice Sleeping Geek que por los gritos que pego cuando llaman parece que me estuvieran pinchando. Es que me hace mucha ilusión. Claro, la aguja de la piscina de bolas. Nos llaman. Ah. Bueno, pues chaval, ¿nos vamos ya o qué? Adiós. Venga, adiós. Di adiós, despídete del mundo. Adiós. Ala. Adiós, mundo cruel. Chao.